Hola, buenas noches, amantes de lo paranormal. Con este programa te invitamos a un viaje a lo desconocido, a lo inexplicable, a lo paranormal. Ante ti se abre hoy una puerta abierta a culturas milenarias y a hechos increíbles. Bienvenidos, pues. Hay otros mundos, pero está en este. No olvides el lema. En la mente del hombre, que es un mundo infinito, se encuentran verdades aún no descubiertas. Tu mente. Muy buenas noches y bienvenidos de nuevo a Entre Dimensiones. En esta ocasión vamos a adentrarnos en uno de los expedientes X por excelencia en España, las caras de Belmez. Y para ello contamos con nuestros compañeros Víctor As, Susana Lladó y Kili Vega del grupo de investigación paranormal CED. Víctor, cuéntanos, ¿cuál es el misterio de las caras de Belmez? Muy buenas, queridos oyentes, muy buenas, querida Loli. También quiero aprovechar y saludar a Susana. Muy buenas, Susana. Buenas noches. ¿Qué tal, Kili, campeón? Muy buenas noches a todos, Vito, crack. Pues sí, Loli, como bien has dicho, hoy nos vamos de investigación y cogemos nuestras mochilas para trasladarnos hasta Belmez de la Moraleda, situado en la provincia de Jaén. Y más concretamente nos vamos hasta la calle Real número 5. Donde en 1971 aparecieron unas misteriosas caras conocidas en parapsicología por teleplastias. Su dueña, ya fallecida, María Gómez Cámara, se topó en agosto de 1971 con lo insólito mientras cocinaba. Chicos, las caras de Belmez, posiblemente el expediente X por excelencia en nuestro país, porque la verdad es de los casos que, aunque ya hayan pasado tantos años ya, más concretamente 40 y tantos años ya, pero a día de hoy, pese a parecer un caso ya muerto, está muy vivo, ¿verdad, Susana? Desde luego, Víctor, es un caso que lleva bastantes años y, bueno, aún no se ha descifrado si ha sido verdad o si ha sido fraude. Ahí está la cosa. Yo que estaba allí, te puedo asegurar que yo lo vi bastante real todo. No sé qué opinará Kiri. Sí, porque Kili, los dos aquí, ahí tengo envidia sana respecto hacia los dos, porque yo soy el único de los tres que no ha estado. Pero, Kili, ¿qué opinas, colega? Pues sí, yo, Vito, también tuve la gran oportunidad, como nuestra compañera Susana, de poder estar allí. Y era niño, y la verdad que nada más pasar esa puerta, lo que se siente en esa casa es algo increíble, como... mucha presión sobre ti, mucha tristeza, mucho algo muy fuerte, ¿sabes? Sí. Y para contar un poquito mi anécdota, pues fuimos ahí a casa de María y nos atendió María Gómez Cámara pues, muy amablemente y muy bien y explicándonos bien todo y tal. Y antes de tal, pues cogió y nos dijo, no grabes psicofonía porque aquí ya... han venido bastante investigadores, han grabado psicofonías y luego salen en la radio, pues me las enseñan o algo y yo luego las escucho, no sé qué, a mí no me gusta escucharlas y me dan miedo, ¿sabes? Así que por os pido que no grabéis, no sé qué. Entonces mi madre siempre iba con su grabadora grabando y con sus pilas nuevas y tal, pues intentó grabar y nuestra sorpresa al salir de la casa es que las pilas se fundieron, vamos, y no grabó ni un segundo. Sí, no, es algo que suele pasar en lugares especialmente tan cargados como Belmez de la Moraleda. A mí me pasó más concretamente en el pueblo maldito de Ochate. El llegar ahí con las baterías, además, siempre bien cargadas y descargarse baterías de cámara, batería de aparatos, batería de grabadoras. Es algo, Susana, que suele pasar sobre todo cuando la energía que habita en el lugar es una energía bastante fuerte, compañera. Claro, bueno, se alimentan de la propia energía de todos los aparatos que tenemos en funcionamiento. Sí, sí. Tú cuéntanos, Susana, nos has dicho también que estuviste en Belmez, para que yo me haga una idea, como soy el millón asado, ¿tú qué sentiste, compañera? Bueno, como ha dicho Kili, la familia, bueno, cualquiera donde preguntes en el pueblo, la gente es súper acogedora. Incluso no tuvimos ningún problema para ir a visitarlos, porque Diego y Miguel estuvieron allí con nosotros y fueron bastante amables. Lo único que no nos dejaron visitar lo que es la estancia de María, porque ellos la tienen muy preservada para los medios. Solo creo que ha ido Cuarto Milenio, que es lo que... Iker y Carmen, que estuvieron allí, nada más. Uh-huh. Y, bueno, la sensación... Estuvimos en la casa y sí que notas el... toda esa energía, ¿no? De todas las caras que ves por el suelo. Uh-huh. Es bastante impactante, sí, de verdad. Sí, desde luego tiene que serlo. Y Kili, compañero, cuéntanos un poco, ¿cómo comienza la historia de las caras de Belmed? Año 1971... Calle Real número 5, Belme de la Moraleda. Dinos, compañero. Pues mira, pues la historia comienza el 23 de agosto de 1971, en un pequeño pueblo llamado Belme de la Moraleda, que está en Jaén, por la Sierra Magna. Y a partir de este día, 23 de agosto del 71, la vida de María empezó a cambiar totalmente, vamos, tras encontrar su cocina el primero de los rostros, que sí. le llamaban la pava, y se convertiría en ese rostro en los misterios paranormales más importantes del siglo XX. Sí. Muchos aseguran que es el seguimiento más importante que nunca se ha realizado a un suceso paranormal en el mundo. Para que veáis la importancia paranormal que tuvo este caso de Verne, que fue el más importante del mundo, vamos, que sí. hizo también... O sea, llamó la alarma a televisión, a los periódicos, aquí en medios españoles, y hasta que se hizo, se corrió la noticia por todo el mundo. Y ya, como que en 1972, el profesor Don Diego Gumosa fue a investigar la casa, y también un investigador famoso muy español, que es muy conocido, Juan Espinilla, y también expertos en parapsicología de todo el mundo, como el famoso parapsicólogo alemán Hans Bender también. Sí, porque además lo tenemos que mencionar, sobre todo esto es destacable. En un principio, Susana, las caras de Belmez creó mucho revuelo. Más que nada vamos a ponernos en antecedentes. Nos encontramos en el año 1971. En España aún seguía bajo la dictadura de Francisco Franco. Y, lógicamente, apareció esta cara de la nada mientras María cocinaba tranquilamente, como haría cada día. Y en un principio, pues claro, empezó a enseñárselo a las vecinas, empezó a enseñárselo pues, a sus más allegados. Y cuál fue la sorpresa de todos ellos, que incluso la iglesia en un principio llegó a ver un rostro parecido al de la Sábana Santa de Turín. ¿No es así, compañera? Sí, sí. Bueno, fue tal revuelo que, a ver, María, toda la familia de María, y tenían casi a diario miles y miles de personas. En la época franquista, bueno, quisieron taparlo un poco. Lo que sí que había, por ejemplo, el Diario Pueblo, que defendía el fenómeno como tal, y el ideal lo catalogaba como fraude. De ahí llamaron seguidamente, pues, como ha dicho Kili, pues, bastantes parapsicólogos, Germán de Gumosa, Cine del Oso, Hans Bender, y dijeron que sí, que era un fenómeno bastante paranormal. Franco, pues, quiso taparlo, pues, no lo sé, porque la dictadura de antes ya sabes cómo iba, también un poco. Sí, Franco quiso taparlo, pero luego le expresamente habló con el gobernador civil de Jaén, y fue orden explícita, Kili, de Franco, mediante el gobernador civil de Jaén, como decimos, por la que salió, por la que fue enviado Germán de Argumosa. Germán de Argumosa, ya hablamos de él hace unos programas. Es posiblemente el mejor investigador de fenómenos paranormales que ha tenido España hasta el momento. Y además es un hombre pues que en su día también, hay que mencionar, pero esto es destacable, por sus ideales, también fue de algún modo bastante criticado por lo que es la dictadura. Pero luego la dictadura, Kili, acudió a él para que realizara una investigación, para ver qué era lo que ahí ocurría, compañero. Así es, Víctor, y se montó tanto escándalo y se alarmó tanto esto que tuvo que acudir donde más Gumosa, llamado por Franco y por varias autoridades del Estado, y como que también, como anécdota, lo cuento también que incluso María, cuando fue a visitar a la casa, me llegó a decir que debajo de su sillón, donde ella siempre se sentaba en el salón para ver la tele y tal, que le iba a aparecer la cara de Franco y todo, ¿sabes? E incluso hicieron fotos y salió un medio de comunicación y toda la cara de Franco, ¿sabes? Entonces, como que, o sea, también algo hermoso también que como que lo empezó a investigar y como que afirma que pudo ver junto a dos periodistas cómo se dibujaba y se empezaba a formar una cara en el suelo. Y luego cogió algo hermoso y hizo otra investigación más intensa y acompañado de varios miembros de la Universidad Autónoma de Madrid. Pues fueron con varios magnetófonos antiguos y hicieron varias pruebas psicofónicas y los resultados de las grabaciones, pues la verdad que hubo un registro buenísimo. O sea, según describía Gumosa, salieron reflejados llantos y gritos desgarradores, una voz femenina que decía el infierno empieza aquí y una pregunta de Gumosa que dijo, ¿hay alguien aquí? Le contestaron, no sigo enterrado. Luego también se escuchaban gritos muy desagradables de mujer, después de haberse escuchado expresiones eróticas, y dice también algo hermosa que puede estar relacionado con el trozo que hay en la entrada, que sale una chica desnuda, que se le ve los senos y sale tapándose de abajo. Y esto además se debe, Susana, la casa de María, Las Caras de Belmez, la calle Real número 5, hay además archivos documentados, antes de ser pues lo que conocemos nosotros a día de hoy y de que incluso María llegara a vivir ahí dentro, se habla de esto fue un burdel, en el que varias chicas fueron asesinadas, por lo visto. Sí, todo esto viene un poquito de lo que es la parte de la Guerra Civil, que incluso dijeron que también que la casa estaba ligada a un cementerio árabe también, encubierto en el subsuelo de la cocina, que incluso excavaron allí todo y aparecieron restos de huesos humanos. Pero claro, la historia viene un poquito más del principio de la guerra, que es cuando le pasó todo a la familia de María Gómez Cámara. Si quieres, te pongo un poquito de antecedentes al oyente, así, para que vea un poquito la historia. Perfecto. Y bueno, empezó todo lo que es el santuario de Virgen de la Cabeza, que está muy cerquita de Belmez, y fue el escenario de la Guerra Civil Española entre el 1936 y el 37, en la Sierra Morena de Andújar. Pues a mediados de agosto del 36 se refugiaron en lo que es en el santuario, pues para refugiarse de lo que es la guerra, pues bastantes buenas civiles, con las respectivas familias, paisanos y unos cuantos sacerdotes. Y en total fueron unas 1.135 personas. Bueno, los primeros días de septiembre la situación de ahí empeoró bastante porque no tenían tampoco recursos para lo que es recibir comida, ropa. Claro. Sí. Bueno, lo que así la República se declaró un poco en rebeldía y empezaron a mandar aviones y empezaron a bombardear lo que es la zona de la zona de la Virgen de la Cabeza. Bueno, a finales de enero, más o menos del 1937, llegan a circular desde Sevilla, que es de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza, detallando para salvaguardar lo que, bueno, querían que no se destruyera la Virgen de la que allí estaba, ¿sabes? Empezaron a bombardear la zona y la Virgen, dicen que desapareció. Según cuentan, dice que la Virgen pudo ser enterrada por algún guardia civil o algún familiar para que nadie la encontrara. Y hasta el día de hoy no se ha encontrado. Y ahí empieza un poquito la historia de que cuenta Isabel Chamorro de cómo su familia estuvo allí. No, pero desde luego todos los fenómenos Kili que pasan ahí, ya no estamos hablando solo de las teleplastias, que ahí llegó a haber bastantes además, sino estamos hablando de innumerables psicofonías, incluso ha habido gente que se ha topado con ciertas sombras, no sé si apariciones, también alguna ha habido por ahí, pero sobre todo lo inquietante es que cada día iban apareciendo caras nuevas. Sobre todo lo que no hemos dicho al principio es En cuanto María Gómez Cámara vio pues que pasaba eso, pues ella lógicamente dijo, sí, esto parece un rostro humano, pero tampoco quiso darle demasiada repercusión y mandó a un albañil que fuera a su casa, que lo limpiara y lo volviera y le volviera a dejar hormigón. Pero Kili, a los pocos días, la paga apareció y encima con más fuerza, compañero. Sí, he visto aparecer ante notario, pues llegamos en 1973, algo Mosa decide hacer una prueba definitiva y era precintando la cocina ante acta notarial, donde apareció el famoso rostro de la dama de la copa, que es uno de los rostros más caros, vamos. Y ahí no pudo entrar nadie en 3 meses a la cocina, la cerraron, la precintaron, le echaron cemento y lo dejaron bien cerrado. Y cuando abrieron a los 3 meses, pues era una gran sorpresa de que había 17 caras nuevas. Entonces el notario también se quedó sorprendido y hizo la fotografía de las nuevas caras, las cuales, según dice él, son horrorosas, que le daban mucho miedo esos rostros, que habían aparecido, ¿sabes? Sí, no, como que también esto da lugar también como que era como su felicidad, ¿sabes? Como que la manipulación humana sobre este fenómeno, pues como que no existe, ¿sabes? Sí. Y cuando has comentado, Kili, lo de Germán Agumosang, que fue cuando encontraron una psicofonía que le dijeron también, que decía pica patio, levanta cemento. Entonces por ahí decidieron también excavar unos 3 metros y por eso encontraron los huesos y los restos humanos. Pero encontraron los huesos, pero no encontraron las cabezas. Sí, es verdad. Ese dato lo desconocía, Susana, totalmente. Sí, sí. Pero hay huesos de muchos niños, pero no encuentran las cabezas. Sí, es verdad. Niños, por eso, estamos hablando de restos humanos infantiles. Sí. Sí, sí. Posiblemente lo más cruento que podamos llegar a encontrarnos, y además sin cabeza. Por lo tanto, incluso, Susana, ¿crees que pudo haber algún tipo de asesinato o crimen ritual en el lugar? Yo supongo que sí. Imagínate en esa época que, bueno, ya sabes cómo Franco ha actuado un poquito, pero yo sí, no sé por qué, para qué era el fin, pero encontraron todos los cuerpos sin las cabezas, incluso en el cementerio de allí. Sabes que también Iker hizo un libro que se llama Tumbas sin nombre, porque no saben de quién son esos cuerpos. Están allí en el mismo cementerio. Son muchas las teorías que les han dado sobre por qué surgen estas caras, como hemos dicho. Tenemos varias hipótesis. Una es, o a lo mejor todas en reales, la hipótesis primera, que el lugar está construido encima de un cementerio árabe, como bien ha comentado nuestra compañera Susana, y también se habla del famoso burdel que hubo. Ya recordamos de la época de preguerra, etcétera, guerra civil, pues claro, los soldados también tenían sus necesidades y el lugar fue un burdel, y claro, muchos, pues lógicamente que a lo mejor no terminaban satisfechos del todo pues con los servicios prestados o simplemente porque no querían pagar, acababan con la vida de estas prostitutas, compañero. ¿No es así? Así es, Vito. Al parecer también se ha hablado mucho como leyenda de que sí, que ha podido ser un burdel. Ahí entraban a la gente y tal antiguamente. Pero vamos, yo, según la versión de la policía, de lo que le contaron a María fue eso, un cementerio de la época antigua y como que era del siglo XII. Sí. No saben si era un cementerio romano, luego dijeron que también era un cementerio, que había sido un cementerio árabe. Sí. Y la verdad que es increíble los tantos restos humanos que han llegado a encontrar sin su cabeza. Y luego, curiosamente, han salido muchas caras refrescadas ahí en el suelo de María, que eran caras de niños, o como que también calaveras, así como calaveras de niños también, ¿sabes? Incluso, Susana, también se habla que había un rostro en el bigote, ahora mismo no recuerdo el nombre, que decía que podía ser hasta en la cara de un guardia civil, que estuvo sirviendo ahí en Belmer. claro, en teoría dice que es el padre del familiar de María, que era Miguel Chamorro, que era un guardia civil, y lo que es la pava, dicen, presuntamente dice que es él, porque el parecido es bastante, lleva bastante similar. Entonces lleva los bigotes, los bigotes largos, o supuestamente como si le cayeran de la, lo que es la nariz, como si le saliera algo, ¿sabes? O sangre, o lleva el gorro y todo, o sea. Sí, no, desde luego es muy destacable lo que ocurre en Bermuda Moraleda, porque, Kili, compañero, ¿cuántas caras estamos hablando que han podido surgir ahí? Pues según contaba María, miles y miles, ¿sabes? Porque también decía que muchos días apareció una nueva cara y a lo mejor a los días como se movía o se desplazaba o de lugar o como desaparecía también, ¿sabes? Dice que, sí, que había muchas caras y muchos rostros que sí, que se quedaban ahí para siempre, pero otros que aparecían y a lo mejor dos días ya desaparecían, ¿sabes? Entonces, yo hace 3 años que estuve allí y la figura de lo que es la de la copa que lleva, una copa de vino, sí, la mujer que lleva también, que está desnuda y lleva dos críos también, tampoco están, han desaparecido de las mejores, han desaparecido bastantes. Han vuelto a aparecer más, pero todos en el mismo suelo de cemento. No, sobre todo a mí lo que más me impresiona de todo esto, ahora que lo estáis diciendo, son las caras que van apareciendo y desapareciendo. O sea, a ver, ya pongámonos, en el caso de esto fuera un fraude, desde luego yo no creo en absoluto que lo sea, pero en el caso que lo fuera, para nadie sería tan fácil ir, pongo la cara hasta aquí, quito, la vuelvo a poner, etcétera. Además, hay que hablar también de todas las caras, sobre todo las más habituales, siempre se hicieron diversas pruebas con distintos elementos químicos, dando siempre por negativo. ¿Qué queremos decir con negativo? Pues, Susana, que no sabían qué era. Pues, habló de que podía ser aceite, lo más común, aceites. Se habló de que podía ser humedades. Se habló de que podía ser infinitas cosas más, pero todas las pruebas nos llevaban a lo mismo, negativo. Sí, bueno, dije, ya sabes que cuando Franco estaba, para tapar un poco lo que el fenómeno, dijeron que estaban pintadas con nitrato y cloruro de plata. Luego las pruebas que se han hecho, tanto investigadores como gente genial, los geólogos, yo he tocado las paredes y yo no me he manchado con nada. Han hecho pruebas y pruebas y es de la misma piedra. La misma piedra es el que hace el fenómeno. Pero como decíamos, si fuera un fraude, ¿verdad, Susana? No se puede tan rápido andar pintando, quitando. Claro, quitando. Claro, es además imposible. Con las mismas medidas, o sea, es algo prácticamente impensable. Sí, y eso incluso, también algo se hizo. Sí, que incluso, fíjate que cuando murió, me parece que María, en la misma, al lado de la mesita donde ponen ellos, tienen la cocinita, salió la cara de Franco, en lo que es en el suelo. Vinieron hasta los nietos de Franco a ver las caras y era real. Esa cara ya no está, pero estuvo allí. Pero la cara de Franco, o sea, aquí ya estamos hablando de cosas bastante más fuertes, Kili, compañero, porque Franco, que todos sepamos, no murió en Bermúdez de la Moraleda. ¿Por qué crees, compañero, pudo aparecer su cara? Además, sí, como bien decía nuestra compañera Susana, encima reconocido por sus propios nietos. Sí, así es. Así es como lo explicaba María, que le apareció la cara de Franco. No sé si fue a mí, no sé si me contó abajo del sillón donde sentaba o donde dijo Susana, pero sí, como que se apareció y no sé qué tiene que ver, Víctor, porque lo mismo es, porque él también tuvo que ver en este fenómeno o algo que ver también, porque también investiga algo Mosa, lo llamado por Franco. No sé si fue por eso lo que también hizo que diera esta puerta para que apareciera ahí la cara de Franco, pero vamos, fue, María nos lo contó, vamos, impresionada, que dice, lo más impresionada que me ha salido va a ser la cara de Franco. O sea, también como también la salió el rostro del pelado, que es como este que sale así como sentado en una mesa, así, con los brazos así apoyados. Este también fue arrancado del cemento y fue enviado a analizar al Instituto de Hidrología y Mineralogía de Valencia. Y pues el doctor Juan José Alonso, que lo analizó y hizo varias pruebas científicas, lo investigó bien y el resultado dijo que las sustancias que componían ese suelo eran tan bajas que era imposible que formara esos rostros. Sí. Desde luego es impresionante el tema de las caras de Belmez. Sobre todo, a mí lo demás me llama un poco la atención del caso. Es como bien ha comentado Susana, me parece que ha sido, que llegó a haber enfrentamientos abiertos entre, digámoslo, periódicos más fieles al régimen y periódicos más contrarios al régimen de Franco. Sí. O sea, y aquí hablamos, aquí hubo presentes autoridades eclesiásticas, porque el mismo obispo de Jaén fue a ver las caras. Sí. Autoridades gubernamentales, el gobernador general de Jaén. Hubo mucha gente, bueno, ya te digo, como antes te he comentado, sí que vino mucha gente famosa, toreros, gente de la política, pero ¿por qué lo querían tapar? Pues no lo sé. Es ahí la cuestión un poco, la incógnita, ¿no? Supongo que antes se vería un poco raro, se veía de locos o no sé. Incluso vas tú al pueblo, ahora como anécdota que yo tuve, que hace 3 años que estuve allí, más en el pueblo hay casas que le salen caras. Incluso nosotros alquilamos una casa de 4 plantas que nos costó muy baratita y en la chimenea nos salió una cara. Tenemos la foto y todo. Lo que pasa es que la gente pues no quiere meterse en berenjenales, no quiere que investiguen. Incluso le dije a un amigo mío, digo, oye, mira, llévame a alguna librería a comprar algún libro. Y me dice, no lo encontrará Susana. Y dice, es que no hay aquí nada. No quiere la gente saber nada del fenómeno. No, hombre, es algo, a ver, lo entiendo. Eso es algo que realmente muchos de los investigadores, como somos Kill y Susana y yo mismo, no queremos verlo, pero cuando nos pasa algo raro en casa, y qué más raro que te aparezcan caras en tu casa, ¿vale? Porque ya no estamos hablando de ruido, ya no estamos hablando de psicofonías o lo que sea, distintas imágenes, etcétera, que encima ir hablando y dándole publicidad al fenómeno. O sea, realmente Kili María fue una valiente, compañero. Pues en verdad una valiente, porque ella la verdad que le daba mucho miedo a las caras y tal, y desde que se quedó la primera quiso excavar, echar otra vez cimiento y tal, cuando salió la pava, y volvió a salir otra vez de nuevo, ¿sabes? Y como que por mucho que intentaran romper el suelo y tal, y para que el fenómeno no siguiera, pues encima seguía, ¿sabes? Y entonces como habéis dicho antes, ¿sabes? Que ya como que la iglesia y el Estado se metió también por medio y en febrero de 1973 el alcalde de Belmez recibe una carta amenazante para que acabaran con el asunto, ¿sabes? Y como que se puso en marcha como una operación para acabar con todo esto, ¿sabes? Y en los que estaban metidos también muchos políticos que solo ponían excusas así de risa, ¿sabes? Que no se lo creían ni ellos, vamos, y para decir que esto o lo otro ha sido por esto y no lo puedan demostrar de ninguna manera, vamos. Luego los medios de comunicación que antes siempre apoyaban las caras de Belmez, que era el fenómeno auténtico y tal, pues después como que empezaron a hablar mal, como que, ¿sabes? Por culpa de los políticos y todo, ¿sabes? Como que hicieron intervenir los medios de comunicación, ¿sabes? Y decían que era un fraude. Entonces se entregaron tanto con ellos que lo ya incluso llamaron a llamar al pueblo de las caras de Belmez, los caras de Belmez, ¿sabes? Como haciendo entender que el pueblo de Belmez los acusaban de beneficiarse de todo eso, ¿sabes? Incluso, como anécdota también que comentaba María, cuando empezó todo el apogeo este, estuvieron 7-8 días que no pudieron ni cocinar, porque de la gente que llegaba, y aparte como les precintaron la cocina para que todo el mundo pudiera ver el fenómeno, no podían ni cocinar. O sea, imagínate el boom de cada día miles de personas visitando ese lugar. Es de locura total. Sí, ya ves. Porque María, cada día decían los familiares de María y María, cuando empezó el boom, ¿sabes? Que ya había ido a la televisión y todo, ¿sabes? Pues ya decía María que a partir de ahí, cada día, miles y miles de personas pasaban por la casa, ¿sabes? Encima María les atendía amablemente y sin pedir dinero y sin nada, ¿sabes? Uh-huh. Sí. Hombre, eso desde luego, pero luego, Susana, aparte del fenómeno de las caras, ¿sabemos si María llegó a relatar algún otro tipo de fenómeno paranormal en el lugar? Que yo sepa, no. Según cuenta Miguel, el hijo dice que hubieron, tras la muerte de ella, pasaron cosas, pero no la ha llegado a contar. Uh-huh. No lo sé, o si sea, había alguna cosita más o... Bueno, aparte de lo que son voces o... Cuando empezaron a investigar, yo lo desconozco al menos. No, desde luego, también parece por las noticias que tenemos que Kili, María tampoco de algún modo parece que no ha querido abandonar la que es su morada, ¿no? Porque ha habido algún investigador que incluso ha llegado a captar psicofonías con su propia voz. Así es, Víctor. A partir del 2004... tras el fallecimiento de María, pues como que terminaba un ciclo, porque ella también decía que creía que cuando ella muriera, pues que iba a perder más fuerza, y así ha sido, como que ha perdido fuerza, pero como que las caras siguen saliendo, ¿sabes? Entonces como que algunos investigadores paranormales han desjustrado en el lugar nuevos rostros, y han detectado psicofonías clarísimas, ¿no? Y decían también que María antes como ha dicho Susana, que lo mismo no lo quería contar porque le daba miedo y ya tampoco quería hablar mucho del tema. No sé si le habrá pasado algún tipo más de fenómeno aparte de telepatía, pero muchos investigadores dicen que sí, que ahora acá cuando ha muerto que sí que escuchan como ras, como golpes. Y como que sienten a veces pasos o ruiditos y tal, pero no sienten nada más, vamos. Yo, si queréis, os cuento una anécdota, ya que estamos en el tema. Cuando estuvimos allí en lo que es la casa, fuimos también a visitar la de Cervantes, la número 7, que también tiene muchas caras, que ahora la lleva otro investigador, y bueno, y lo tiene como... por apodado de él, ¿no? Estuvimos allí y cuando subimos al último piso sentimos un olor a pis de señor mayor tremendo, la brújula se disparaba, una de mis compañeras se desmayó allí también, o sea, había bastante energía allí también, ¿sabes? Estuvo muy interesante. Pues sí, pero ahora vamos a tener, chicos, unos momentos de publicidad y ahora volveremos tras la publicidad con las caras de Belmez y especialmente hablaremos también de mucha parte que no tiene nada que ver con las caras de Belmez, pero sí se ha podido demostrar que ha sido un fraude, porque también todo lo bonito tiene también su lado, digámoslo, menos agradable y en el que se intenta engañar, por desgracia, en el mundo del misterio. Pero bueno, ahora después de la publicidad, Loli, volvemos con las caras de Belmez. Publicidad. Lugares encantados. Fenómenos paranormales. Hechos inexplicables. Si te interesan estos temas, puedes escucharnos en Entre Dimensiones. En Radio Mairena, 107.3 FM, Radio Municipal de los Alcores. Para contactar con nosotros podrás hacerlo a través de entredimensionesradio@hotmail.com. ¡Te esperamos! Hasta aquí hemos llegado. Ya no aguanto más. Te dejo. Adiós. En la AFC queremos ayudarte a cerrar un capítulo de tu vida, el del tabaco. Con nuestro programa gratuito para dejar de fumar, conseguirlo será muy fácil. Esfúmate del tabaco. Entra en afc.es o llama a InfoCáncer 910-036 e infórmate. Asociación Española contra el Cáncer. Tu vida, nuestra vida. 107.3 Radio Mairena FM. Bueno, pues tras unos minutos de publicidad vamos a seguir hablando sobre las casas de Belmez. Y una cosa de chingos que creo que nos hemos dejado en la primera parte es que aparte de don Germán de Argumosa y distintos grandes investigadores españoles, también incluso gente de fuera de España se trasladó hasta aquí. O sea, algunos de los investigadores más prestigiosos de Europa, como Hans Bender, ¿era verdad, Kili? Vinieron Klaus Schreiber o Hans Bender, ahora estoy un poco igual, Hans Bender me parece que fue, vinieron hasta Belmez de la Moraleda invitados por don Germán de Argumosa, dando frases pues como que era lo más increíble que habían visto. O sea, estamos hablando de gente que detrás de ellos tenían muchísima historia, mucha relación con los fenómenos paranormales, pero algo como las caras de Belmez no llegaron a vivirlo en la vida. Más creo que tuvo hasta el propio Constantín Rodríguez, el compañero, el que es conocido por muchos por el padre de la sinfonía. Compañeros, Kili. Sí, Víctor. También estuvo así como está llamado muy conocido Hans Bender, que como tú bien has dicho antes, sí, pues, salió súper impresionado de los resultados que obtuvo ahí. Resultados psicofónicos y alguno más por ahí, algún fenómeno que vivió. Y también, por ejemplo, ya más la década de los 90, también dando ya cara a las últimas formaciones de las caras, ¿sabes? Pues ya dio paso a la llegada de nuevos investigadores que también tuvieron importantes resultados y dando también más velocidad de lo que allí había, ¿sabes? Después de lo vivido de este jaleo que hubo, ¿sabes? Y se pusieron todo en contra de Aronzote, pues ya la década de los 90 como que también fueron nuevos investigadores y dando más velocidad de lo que allí había, ¿sabes? Como Pedro Amorós, uh-huh, también, por ejemplo, sí, que lo investigó en 1996, creo, y obtuvo, uh-huh, grandes resultados psicofónicos. Uh-huh. Y además yo las he escuchado, psicofonías, y la verdad son psicofonías súper clarísimas, súper nítidas, que son increíbles. De la psicofonía más increíble que se puede escuchar, pues igual. Y psicofonía como contestando, como podéis decir el nombre de alguna cara, y le salió un nombre, le salió una voz así muy, así de chica, pues clarísima y súper bonita, diciendo Ángela. También le salieron psicofonías desagradables, como matar a él. O sobre todo psicofonía así contestando, por ejemplo, también pregunto, ¿hay algún alma o algo aquí? Y salió una voz de niña carísima, también muy bonita, que dijo, si hay almas hay. Uh-huh. Y también, sí, dinos. También como que a partir de los 90 como que el nombre también como que también cogió mucha fuerza. Uh-huh. Y mucho, incluso después del 2004 de la Jota de María, muchos dicen que va por temporadas y por rachas, que hay veces que sí que se suelen formar demasiadas caras y tal, aunque la verdad que no, el tiempo ha ido el paso, nada, ¿no? Es que dejan ir a investigadores o a gente que así que lo pueda investigar bien, ¿sabes? Gente así famosa como Pedro Amorós. Sí, yo iba a comentar también, bueno, como has dicho tú, Kili, lo de Pedro Amorós, que es uno de los últimos o más recientes investigadores que llevaron toda, durante muchos años, el fenómeno de las caras, junto también con, bueno, con Iker y su mujer, ¿no, Carmen? Y yo, en una de las psicofonías que sacamos allí en el cuartito donde tienen todas las caras, que hay muchos niños pequeños y todo, salió la voz de un hombre que dijo dolor, pero muy fuerte, ¿sabes? Fue, uh-huh, bastante impresionante. Uh-huh. Pero desde luego, sí, hombre, ha habido las caras del mes. Yo estoy seguro que es un fenómeno bastante, además tenemos que decir, un fenómeno posiblemente único en el mundo, ¿vale? no hay ningún otro lugar, y hemos traído unos cuantos ya en esta temporada de Entre Dimensiones, y traeremos más la próxima temporada. Pero Susana, como las caras de Belmez, desde luego ninguno, compañera. Desde luego, yo mira que estuve durante mucho tiempo queriendo ir, tuve la oportunidad, me pegué una hora y pico de avión, 3 horas de tren, una hora y pico de autocar, pero valió la pena porque es impresionante, de verdad, hay que ir, tenéis que ir. El que no te haya tenido oportunidad tiene que ir a verlo. Uh-huh. Aunque también hay que mencionar que a día de hoy Kilib, las caras ya han ido cada vez a menos, ¿no, compañero? Sí, además están muy bien guardadas también ya. Según tengo yo entendido, el acceso, vamos, ya no es tan sencillo como podía ser hace unos años. Así es. Como he dicho antes, no dejan entrar a nadie ya, solamente a gente muy cercana o amigos de la familia de María. Y a grandes investigaciones, a grandes investigadores prestigiosos, y la verdad que sí que ha perdido un poquito de fuerza el fenómeno. María también lo avisaba, pero también tiene rachas que van saliendo muchas caras nuevas, ¿sabes? Uh-huh. Y además que hay otro inmueble que también lo fue investigar el investigador Pedro Amorós, que acabamos de hablar de él, y que era la casa natal de María. Entonces ahí como que también se produce otra manifestación de las caras, y como según dice Pedro Amorós, han ocurrido cosas increíbles que no se pueden explicar desde el punto de vista científico o paranormal, ¿sabes? No, que te quería comentar, Kili, que lo que es en la casa de Cervantes 7, en lo que es la habitación de María, esa que baja las escaleras hacia abajo, cuando yo estuve no había... Había, me parece, que alguna cara, y yo al marcharme, pues me avisaron, creo que a los 2 años, y han estado picando porque han salido caras en la misma habitación. O sea, que el fenómeno se va, pero aparece en otros sitios. Sí, así es. Aparece ahí también un dormitorio, según dice Pedro Amorós, que murieron varios familiares de la familia de María en circunstancias bastante rara, curiosa, y también es un lugar donde también ha ocurrido de todo, y suceden golpes o ras, o que también han tenido ahí vivencias paranormales. Luego, eso seguro, te voy a hacer a ti una pregunta, compañera, Susana. Dime. Pensando sobre todo, porque habrá algún oyente que posiblemente piense también esta pregunta, te la voy a hacer yo. ¿Crees tú que de algún modo la casa pueda estar impregnada por todas las energías, todas las personas? Hemos hablado de miles de personas que han ido ahí, ¿vale? Que de algún modo la casa pueda ya estar impregnada por estas energías y que por ese motivo pase lo que pasa. Sí, yo creo que puede ser. Si es verdad que contaron que allí había un cementerio tipo medieval y luego sacaron huesos de niños, posiblemente María fue un poco también la que canalizaba a lo mejor un poco ese fenómeno. Uh-huh. O la eligieron a ella también, o sea, eso yo no lo descarto. Uh-huh. Podría ser. Porque, Kili, muchas veces el error que hace el investigador paranormal, especialmente, es que se cree que somos nosotros los que hacen el favor a las entidades, pero realmente son las entidades las que nos hacen el favor a nosotros, compañero. Sí, Vito, porque las entidades, al estar en otro plano distinto a nosotros, pues tienen la ventaja de vernos, pero no la fuerza de interactuar con nosotros, ¿sabes? Entonces, para las entidades es como un gran esfuerzo también comunicarse con nosotros, ¿sabes? También es verdad que sí, que por ejemplo, como Belmez, pues hay lugares que sí, que tienen mucha fuerza, que hay algo muy fuerte, y no es de una entidad o dos, sino de varias, y algo muy fuerte que ha pasado ahí en tiempos antiguos. Y como que eso también le da toda esa fuerza, ¿sabes? Pero vamos, que bajo esas calles también circula la cantidad de agua de la sierra de ahí de Magna, y puede también ser un factor lo que haya hecho darle fuerza a estas caras, ¿sabes? y yo también lo creo, mantenga también. Por eso tenemos que decírselo a nuestros oyentes, los que estén quizás un poco menos relacionados con el mundo del misterio, y es que muchas veces en lugares donde hay corrientes de agua, hay ríos, hay varias cosas, pasa lo mismo, por ejemplo, en un lugar que ya hablaremos la temporada que viene, que es la discoteca de Bobby Mackie, uno de los lugares más malditos del mundo, que muchas veces el agua, ¿verdad, compañero?, haga que aquí pasen cosas extrañas. Sí, es. Porque sirve para canalizar energía, sirve como hilo conductor para estas energías. Digamos que es el sonido blanco de la naturaleza. Compañero. Todo lo que es el agua, la luna y también la oscuridad, para la oscuridad también atrae las entidades negativas. O también ellos, como muchas veces actúan, cuando no otro esperas o algo, pues muchas veces actúan en la oscuridad, ¿sabes? Para que no vea lo que esté pasando, lo que sea, ¿sabes? Entonces es cuando más se manifiestan también. Pero sí, que son todos factores que hay que tener en cuenta para esto. Uh-huh. Y que la verdad que que siempre ha estado ahí el fenómeno, vamos, que uh-huh. siempre ha tenido fuerza, incluso después de la muerte de María, siempre ha estado ahí. Pues sí, desde luego. Y Susana, sobre todo lo que llama la atención, compañera, como hemos hecho ya mencionado, es que no solo pasa en esta casa, pasa en muchas, por no decir casi en todas las casas de Belme de la Moraleda. Solo que, claro, dime. Solo que, claro, la cosa de algún modo queda tapada. Claro, yo estuve preguntando por ahí, indagando, y sí que salen de muchas casas, y incluso estuvimos hablando con ellos allí, y sí, lo único que ya te digo, que no quieren darle bombo al fenómeno, porque ya supongo que tuvo su apogeo también. Pero es curioso, o sea, es ¿por qué de algún modo lo extraño Kili decide escoger un pueblecito tan chiquitito como es Belmez para que pase esto, compañero? ¿Tú cómo te lo explicas? La verdad no lo he visto, pero será un pueblo que ha tenido mucha historia antigua de la guerra y tal, y los romanos y musulmanes y tal. Y lo mismo le ha tocado a este pequeño pueblo, pues igual que había un cementerio bajo la Casa de María, pues igual dentro del resto del pueblo, pues igual que las demás casas también lo han sufrido. O para que lo tienen más callado, pues por no llamar la atención, ¿sabes? De la prensa y nada, ni de los curiosos, ¿sabes? Porque tienen como María, que vengan miles y miles de visitantes, ¿sabes? A dar el coñazo. Entonces como que lo tapan un poquito y no quieren darle bolas. Pero vamos, que sí, que no sé por qué este fenómeno se ha centrado precisamente en este pueblo de Belmez, pero puede ser también María, la canalizadora, también que le haya dado fuerza, porque además la casa donde tuvo más fuerza este fenómeno de la teleplastia, pues en casa de María, ¿sabes? Sí. Y también como que ella cuando murió, pues también ha perdido fuerza, pero sigue estando, ¿sabes? Pero también ella es una importante... Es importante que canalizado la principal, vamos, para que eso suceda, y también el terreno, ¿sabes? El terreno y los seis factores, como se hablaba antes, como que pase mucha agua por ahí, por la sierra que hay ahí al lado y por claro, es que no se sabe tampoco, porque o pudo ser María o puede ser la misma historia del lugar, es que tampoco es un poquito complicado. ¿Creéis alguno que quizás María podía tener unas capacidades mediúmicas que desconociera? Pues podría ser, ¿por qué no? Lo mismo se despertó esa capacidad en ese momento y mira, lo canalizó todo en las paredes o en los techos. Porque esto, aquí me entra, por ejemplo, un caso bastante famoso a la mente, que hablamos sobre él a principio de temporada, que era el Poltergeist de Rosenheim, ese lugar en Alemania donde una secretaria de 16 años canalizaba toda su energía para que se movieran los objetos, para que las lámparas pesadas de araña se movieran como de un péndulo se tratase. ¿Creéis que María, alguien ha llegado quizás mentalmente, de algún modo podía hacer estas caras? O sea, me refiero, no hablamos de falsearlo, pero sí que mentalmente este fenómeno se produjera, en vez de con movimiento de objetos, con esas teleplastias que a todos nos han asombrado. ¿Pensáis alguno que ha podido ser así? Ya no María, sino cualquier persona. Sí, hombre, es un poco difícil de saber, Víctor. Es, no sé qué tipo de fuerza tendrías o esa mujer o para hacer. Yo en principio allí no fue tampoco nada que pasara nada malo ni simplemente pues salían esas caras. Lo único, no sabemos si esa mujer tenía esa capacidad para tener esa fuerza. Y sobre todo también ahora lo que vamos a hablar ahora ya también un poco más centrarnos en los últimos minutos, ha sido Belmez también, conocemos la historia de María, sabemos todo lo que pasó, pero Kili, ha habido también mucha gente, compañero, que ha intentado aprovecharlo para hacer falseo con la historia, y además incluso algunos investigadores de lo paranormal, compañero. Sin dar nombres, lógicamente, aquí no vamos a delatar a nadie, pero ¿qué piensas, compañero? Pues así es, Víctor. Aparece, pues siempre están los típicos falsadores y después de este fenómeno, pues hubo una serie de personas que intentaron también falsear de que en su casa por humedades se forman caras y tal, y lo iban por ahí divulgando y tal, y luego con un fraude y sí, luego cogieron y sí, lo demostraron que sí, que hubo mucha gente que a partir de esto que pasó que intentaron aprovecharse y conseguir dinero o fama o no sé qué, ¿sabes? Vamos, como habéis hablado antes, por ejemplo, el 23 de agosto del 71, que fue la primera aparición de esa cara, sí. A medida que sus familiares iban muriendo, pues iba saliendo otra cara también, ¿sabes? Entonces, también era como que está relacionado también con la muerte de sus familiares, ¿sabes? Entonces, como que ella también, pues como que también tenía también cierto miedo a esto, por eso, ¿sabes? Porque cada vez que se le murió un familiar, pues te queda una cara nueva, ¿sabes? Y así empieza todo, ¿sabes? Hubo un grupito también que le hicieron una entrevista a Isabel Chamorro para que le contaran un poco los fenómenos y la grabaron sin que ella supiera nada y fueron acortando un poco la conversación, empalmando cosas que no decía la mujer y, bueno, falsearon un poco lo que fue la historia, ¿no? Pero sí que hay bastante fraudulentos por el mundillo de lo paranormal. Sí, especialmente, por desgracia, uno de los hitos más históricos, como es el de las caras de Belmez, es posiblemente el más real, ¿verdad, Susana? Y a la vez el más... Sí, yo creo que es bastante real. Yo te digo que daría mi brazo por decirte que es muy real. Bueno, en todo el mundo cogió mucha fama y han llegado a decir por muchos que casi el fenómeno paranormal más impresionante que había sí. En el mundo, ¿sabes? Y que existe aún todavía, claro. Sí, y que no anda aplicación ninguna y lo más impresionante y lo más caro que han visto. Sí. No, claro, si las caras de Belmez originales, las de las que hemos estado hablando en todo el programa, esas nadie ha podido demostrar lo contrario, de que eso se tratara de que fuera un fraude. Pero, sin embargo, según las caras que aparecieron en otros lugares, sí se demostraron un fraude. Porque además se hicieron los mismos estudios biológicos, ¿vale? Y los mismos estudios que se hicieron en el año 71, dando esta vez, sí, como que en el lugar pasaban fenómenos paranormales. O sea, no pasaban fenómenos paranormales, y era un fraude en toda regla. Sí, sí. Yo incluso en Cervantes 7, lo que es en el suelo, tienen puestos unas jardineras con agua que según dicen es para que la misma humedad cree esas caras en las paredes. Yo no le encuentro un poco de lógica, pero ahí están. Sí, pero fotos hay, o sea que como que se quieren aprovechar y tal y como crear sí. Fraude con humedades y que lo provoca. Claro, dentro del fenómeno supongo que habrá quien se aprovecha un poquito más de la situación, aunque no deja de ser real, pero también aumentan un poco lo que es el fenómeno, sí, que no lo tendrían por qué hacer, porque lo que es y está ahí, ¿no? Uh-huh. No, desde luego, pero como por desgracia pasa en todo lo que tiene que ver con el mundo del misterio. Sí, hay gente que con el dinero, claro, pues por el dinero pues hacen de todo, o sea que imagínate. Porque sí, además en programas de prestigio, estamos hablando de los compañeros de Cuarto Milenio, etcétera. Sí que hubo una controversia, además hace no demasiados años, por lo que yo tengo entendido, que por lo visto ciertos investigadores convinzados pues con cierta gente del ayuntamiento especialmente, realizaron esas segundas caras, las cuales tras varias investigaciones se demostró totalmente que habían sido hechas por el hombre. O sea, ya estamos hablando de un engaño en toda regla, pero además, en Milenio 3, Cuarto Milenio, etcétera, fue criticado duramente esto. Porque le quitaba todo el prestigio, como digamos, y disculpad la expresión, la mierda lo tapa todo de algún modo, ¿vale? Claro. Y ya después, sobre todo esto, fue además hace 4 o 5 años, pues las caras de Belmez han perdido aún más el esplendor que deberían tener, compañeros. Claro. Sí, desde luego, ya te digo, Víctor, yo conozco también un poquito más la historia en Petit Comité, que no puedo contar tampoco, pero sí que hay problemillas con la familia, temas de dinero, con las casas, con las caras. Es un poquito la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces, unos miran para el lado que sí que son reales, los otros dicen que no, ¿sabes? Uh-huh. Y, bueno, claro, hay cosillas que no se pueden contar, pero bueno, yo te digo que yo al 100% seguro que son reales. Uh-huh. No, totalmente de acuerdo contigo, Susana, que son reales. Y perdona, Víctor, que te corte, lo digo porque yo sé, estuve con un chico que es el que vive allí y es el que nos introdujo en la cara y ahí en la casa y sabe la historia familiar. Aparte, yo estuve hablando también con la señora Ana, también. Y sí, y nos dejaron investigar a un poquito por la noche sin que nadie se enterara de la persona que llevaba la otra casa de las caras. Sí. ¿Sabes? Porque es la otra persona es la que paga la casa y todo el rollo este. O sea, es un poco también temas de dinero, lo que hay allí metido también. Caballero Don Dinero, la verdad, una pena que esto surja en el mundo de la investigación paranormal. Porque la verdad, yo creo, compañeros, algo tan bonito, realmente es algo bonito, las caras de Belmez, bonito a la vez que auténtico y siniestro, porque a mí, desde luego, yo no sé cómo se me pondría los pelos si de repente veo caras en mi casa. Desde luego, es una pena pues que cierta gente, con el poderoso caballero Don Dinero, pues quiera usar esto. Pero, por desgracia, es algo con lo que nos topamos en la investigación paranormal a diario. Que hay mucha gente, incluso, que intenta cobrar a personas por realizar una investigación en su casa, cuando realmente lo que se debería hacer es ayudar a las personas pues que tienen algún tipo de fenomenología paranormal sin cobrarlas ni un duro, que es lo más lógico, lo más habitual. Pero ya sabemos quién rige el mundo, compañeros. Y pues, por desgracia, las caras de Belmez, aunque han quedado con estas acusaciones que hemos estado hablando, al final han quedado de algún modo un poco manchadas, no le quita todo lo que se ha grabado ahí, no quita de los grandes investigadores de nuestro país hayan estado en el lugar, porque desde luego es un sitio, vamos, os tengo una envidia muy sana, porque yo no lo conozco, por desgracia, quiero llegar a conocerlo en algún momento y ver en carne propia a ver qué es lo que se vive ahí. Pero, desde luego, un sitio increíble. ¿Algún apunte más, compañero, sobre las caras de Belmez? No. Yo sí que ahora no quiero decir solo decir eso, que sí, que lamentablemente hay muchos investigadores que sí, que como muchos me decían, hay gente que también que van por el fraude, por fama, por dinero, ¿sabes? Y que también esto, como en todas las historias que nos contamos paranormales de misterio, pues siempre tiene su parte de fraude y su parte escéptica, ¿sabes? Y su parte que han ido a por ellos a criticarles, ¿sabes? Entonces también, en cierto modo, pues como cuando investigamos la nueva casa, la de la hermana María, la casa natal de María, ¿sabes? Pues como que fueron unos investigadores ahí y aparece, sí que hubo aquí lo puro esto de que podía ser que eran falsificados, que salieron nuevas caras ahí por humedad y aparece que lo han falsificado ellos, que no podía ser así y tal. Pues no sé yo, ¿sabes? Que una, no creo que haya sido la hermana de María o la familia de María por dinero o los propios investigadores que fueron allí. Pero vamos, es una pena, vamos, también que estas historias de misterio tan bonitas pues también tengan su parte mala, ¿sabes? Sí, así es, compañero. Pero bueno, ya por desgracia ha sido un programa muy interesante este de las caras de Belmez. Yo creo que además a nuestros oyentes les va a gustar, porque además estamos hablando posiblemente del fenómeno paranormal no más importante de España, sino más importante del mundo hasta el momento, ¿vale? Y estoy seguro de que todos hemos disfrutado, compañeros. Y desde luego. Ya desde luego no tenemos tiempo para más, pero antes de marcharnos, lógicamente, vamos a recordar las vías de comunicación del programa. Si queréis contactar con nosotros en el programa de radio, podéis hacerlo a través del email de entredimensionesradio@hotmail.com. Mientras que si queréis contactar con nuestro grupo de investigación CET, donde estamos Kili, Susana, Pili y otros compañeros, para contarnos lo que sea, cualquier experiencia, si queréis que vayamos a vuestras casas, etcétera, podéis mandarnos un email a conexionentredimensiones@gmail.com y también podéis ver nuestro trabajo en el canal de YouTube Conexión Entre Dimensiones, o si queréis seguirnos, podéis hacerlo también en Facebook, igualmente Conexión Entre Dimensiones, donde publicamos no solo los programas de radio, sino también nuestras investigaciones, y ya dentro de poquito ya tendremos el honor de poder sacar ya una página web del grupo, donde encontraréis también artículos bastante interesantes sobre el mundo del misterio. Pero muchas gracias, Kili y Vega. Muchas gracias a ti, Víctor. Un placer. Fuerte abrazo y a ti, Susana, y buenas noches a todos. Muy igualmente, Susana, muchísimas gracias, compañera. Buenas noches a todas y un placer hoy con este tema tan interesante de Belmez. Y desde luego también darle a nuestra querida Loli las gracias por su gran realización. Gracias, Loli. Gracias a vosotros. Buenas noches y hasta la semana que viene. Adiós, hasta la semana que viene en Entre Dimensiones.